Eso es lo que pudimos ver, que la netbook de Conectar Igualdad fue un gran facilitador y acercador de un dispositivo tecnológico a los jóvenes por primera vez. Sí, en esta región se remarcó mucho el tema de la falta de conectividad, que por ahí resaltó por sobre otros territorios, ¿no es cierto? Y el tema, bueno, también hay un problema de base que tiene que ver con algo básico, que es la infraestructura eléctrica. La utopía del campo conectado por ahora es una utopía.